Mátalo. Cuidado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. en directo desde el No Laptop Fest. Thank you. Thank you. Se llama Gracias.

buscar, no sé, va a ser momento de recompensa, ¿verdad? De la recompensa. quizá está muy cercana, el esfuerzo por un hecho es como más satisfactorio, pero cuando estás muy demorada, no hay mucha diferencia entre el esfuerzo que has hecho, has empezado, hasta que las recibes. Son mucho trabajo, pero al final es incluso más gratificante. Hay que salir a la universidad y a recibir eso, ¿no? Yo te digo, o sea, la unidad es un valor que, o sea, yo por ejemplo tengo muy de alta estima a la gente que participa en el grupo de la humildad, de decir, bueno, hago esto, pues esto bien, ¿vale? Acepto que esté bien, que te hace todo lo que gusta. Estamos ahí. O sea, exactamente. La gente que es, se pone de mi asillo por lo alto me trae un poco. Yo creo que porque forman parte de Diego de alguna otra manera, pues tenemos y la misma que es una mierda y que sea la puta hostia, tío. Así que de forma invertida, ¿no? De alguna otra manera está actuando lo mismo, ¿no? Al falso de la falsedad, ¿no? Sí, no, y de alguna forma también es simplemente estar centrado en el yo, ¿no? Exacto. Exacto, tío. Y que es lo que no eres. Eso, ¿no? Eso puede ser una herramienta, pero si te comes, tío. Te impide realmente de tu herramienta. Sí, tío, a mí me pasa eso también un poco, ¿sabes? Yo otro día estuve viendo, no sé si sabes las mujeres del Pechacucha, ¿sabes? Sí, no, no, Pechacucha. Pues Málaga se funciona también, estoy viviendo en y tal, y me pillé, tío, como de sí misma, tío, que te juro, a mí me da la verdad, tío, me sentía así, sentía vergüenza, tío. Pero es mi problema sentirlo, ¿sabes? Es mi problema, ¿sabes? Sentir eso, ¿sabes? Pero yo qué sé, que lo ves, tío, y dices, coño, qué punto tan diferente está una persona que la otra, tío. ¿Qué pasa? Música. Claro, tío. Por allí, Bueno, a lo mejor no es un sitio súper grande, ¿no? Pero... yo tengo un poco. Vamos mirando. ¿Ese también puedo escuchar cosillas por acá? Bueno, pues... yo lo tengo puesto ahí en internet. ¿Ahí en tu página? ¿Esto? ¿No has terminado? ¿La misma página lo tienes enlazado? Sí, lo tengo enlazado en mi SoundCloud. Pero lo que tengo sobre todo es casi eso, casi todo lo que es de productos comerciales y eso de eso para niños. Alguna cosilla de juego. Pero de mi venásima artística tengo menos cosas. Ajá, también en el mismo. En la misma página. Sí, de rollo, sí, sí. Algo ahí puesto. Con la música electrónica más, más normal. Un poco de cada palo. Electrónica también hace bien. Sí, al final, todo lo que se hace con un ordenador. Te orientas para un lado o para otro, pero. En plan de así de baile, ¿eh? No sé también tampoco. No de música de club, por así decirlo. Pero bueno, música electrónica.